Reflexiones, notas y curiosidades. Aunque recorramos el mundo entero en busca de la belleza, no la hallaremos si no la llevamos dentro. Debemos tener entusiasmo por la vida, o la vida no tendrá mucho entusiasmo por nosotros. Es en Porta Gaspel, la teva programació a la Sense Música. Este año me propongo sonreír mucho más seguido, exponer el rostro al viento, hacerme sabio como un niño y dar al alma más tiempo para vivir lo cotidiano. Este año me propongo apagar la computadora, no estar tantos ratos en línea y dedicar más bien las horas a lo valioso de la vida, a hablar con seres humanos. Este año me propongo escribir la carta aquella que se me quedó en el tintero, con palabras puras y bellas, animar a un compañero, tenderle así una mano. Este año me propongo no ser esclavo de ambiciones ni de plazos muy estrechos, no permitir que noticiones me causen angustia en el pecho, porque el temor es insano. Este año me propongo descubrir la escondida flor tras la fría y dura corteza de quien, por sentirse inferior, me trata con aspereza. Lo consideraré mi hermano. Este año me propongo revoluciones silenciosas, nada de bombo y platillo. Más que una carrera exitosa, buscaré el amor sencillo. Lo demás es todo en vano. Propósitos. I'm back. The grave tried to keep him down. It could not withhold him. Even in death, God's son won, and hell's spell was broken. Like him, nothing can stop us when we go forth in his light. Though all hell besiege us, we'll always have Jesus. He's done it before and he can do it again. The power of God working in weak women and men. Just when you need it, he'll put you through and work a miracle. Right through to you, so when you're stuck in the middle of the tribulation and you need him some kind of snap intervention, he'll come down and give you the power. The power for the hour. Hold on. So what are you going to do about it? Tap into the power. Reflexiones, notas y curiosidades. Por último, pero no por ello menos importante, es necesario tener valor, valor moral, el valor de asumir las propias convicciones, el valor de llevar las cosas a sus últimas consecuencias. El mundo se halla en una conspiración constante contra los valientes. Es una lucha ancestral. De un lado las voces de la multitud y del otro la voz de nuestra conciencia. El temor no implica cobardía. Es no combatir el temor. Just take care with your emotions when the sun goes down. reflexiones, notas y curiosidades. Mi amigo Joan contó que un día iba caminando con un sentimiento de tristeza, cuando de pronto vio este anuncio en el escaparate de una funeraria. ¿Por qué dar vueltas por las calles sintiéndote medio muerto? Te podemos enterrar por 69.50 euros y encima te daremos puntos de regalo. Ese humor era precisamente la medicina que necesitaba aquel día para levantar mi cabeza. Thank you. If I were a drum, I would use my cymbal. If I were a writer, I would use a pencil. I would use my voice. If I were a singer, ooh, no matter who or what we are, we must praise. If I was a doctor, I would use my research, a prolific dissertation. If I was a speaker, I would use my hands. If I were a potter, no matter who or what we are, we must pray. If I were an eagle, I would use my wings. Ooh, since I'm a believer, I use everything. Come on, real big. Make a joyful noise unto the Lord, all ye people. Ooh, oh, oh, yeah. No matter. reflexiones, notas y curiosidades. El más importante y necesario de todos nuestros sentidos es el tacto. Es posible sobrevivir sin ver, los ciegos lo hacen. Es posible sobrevivir sin oír, los sordos no oyen. Es posible sobrevivir sin sentido del gusto. Mucha gente vive así. Es posible sobrevivir sin sentido del olfato. Es el primero que perdemos cada vez que dormimos y el último que recuperamos al despertar. Por eso mucha gente no reconoce el olor a humo procedente de un incendio en plena noche. Ahora bien, sin el tacto es imposible vivir con un mínimo de comodidad y salud mental. Cuando el ser humano pierde totalmente esa aptitud, se expone a sufrir una crisis psicosomática. Todos nacemos con mucha hambre en la piel. Así que no pierdas el contacto. Giving our love.